أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي غبر تفسير القرآن من جرمى أولنا لنا تاغو مشاهد إيغة وتر رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة يو شكرا دبو ريا دقري حدود أربعين دقيا لساف النسارة يو منا حدو غواتن بير shekara ta 2020 daidai bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwa wa marayu Allah ya saka wa kowa da alkhairi wani bawan Allah ya aiko da gudunmuwa wa marayu ta account din marayu na kudi naira 250 wani bawan Allah ya aiko marayu shi kuma tallafi ta account din marayu na kudi naira 500 wani bawan Allah shi ma ya aiko marayu tallafi da kuɗi naira 400 sannan akwai wata baiwar Allah Zinatu Musa ta aiko marayu gudunmuwa ta naira 20 wani bawan Allah ya aiko marayu gudunmuwa naira 50 wani bawan Allah shi ma naira 50 wani bawan Allah naira 10 wani bawan Allah naira 20 wani bawan Allah naira 10 wani bawan Allah naira 20 sai Muhammad ya aiko marayu gudunmuwa naira 10 sannan sai wani bawan Allah ya aiko marayu gudunmuwa naira 700 akwai binta Hamisu ita kuma ta aiko da gudunmuwa naira 500 sai Fatima Bukar Malam ita kuma Mala ita kuma ta aiko da gudunmuwa naira 500 sai Aminatu Ali naira 500 daga nan sai wan dan uwa Saifullahi Aminu ya aiko marayu gudunmuwa naira 500 sai Hamza Muhammad naira 500 sai Abdullahi Abdulhamid naira 300 daga nan sai Saratu Sani Zango ta aiko marayu naira 500 ta account sai Buhari Khalil ya aiko da naira 500 sai Muhammad Husaini M ya aiko da naira 1000 Aishatu Ibrahim naira 2000 Alhassan Abdullahi Bala naira 1000 Sanusi Salisu naira 500 Ummul Bappa naira 1500 Saidu Abdullahi naira 1000 Zubairu Ya'u naira 300 Aisha Jibril naira 2000 daga nan sai Hajara Usman naira 2000 sai Fatima Ibrahim Adam naira 1000 wani bawan Allah shi ma ya aiko marayu kudi naira 300 daga nan akwai Abdul Mannan ya aiko wa marayu da gudunmuwa ta naira 500 Ibrahim Macido naira 1000 wani bawan Allah naira 300 wani bawan Allah naira 500 wani bawan Allah 500 wani bawan Allah 500 wani bawan Allah 2000 wani bawan Allah 2000 wani bawan Allah 2000 wani bawan Allah 2000 wani bawan Allah 2000 wani bawan Allah 2000 wani bawan Allah ma 2000 wani bawan Allah 1000 wani bawan Allah 1000 wani bawan Allah 1000 wani bawan Allah 1000 wani bawan Allah shi ma 1000 wani bawan Allah naira 1000 wani bawan Allah 1000 wani bawan Allah 1000 wani bawan Allah 1000 wani bawan Allah 1000 wasu bayin Allah su shida sun aika da gudunmuwa naira 500 wa committee marayu total gudunmuwa da marayu suka samu daga jiya zuwa yau ta account din marayu naira miliyan 1,443 daidai ya Allah dukkan waɗannan bayin Allah da suka bada wannan gudunmuwa Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi duke su albarka Allah ka tsare zuri'ar su bayan rayuwar su Allah ka zama mai kula da ƴaƴan su lokacin da ƴaƴan za su zo marayu ya Allah da mu da su ka azurta mu da makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna ranar tashin alkiyama aljannar firdausi ya Allah wannan sadaka da waɗannan bayi suke yi bayinka suke yi ya Allah ka tausaya mana ka yayi mana wannan musifa da muke ciki a wannan ƙasa mace mace ga su nan ana ta yi ta ko ta ina jiyan nan abin nan yau din nan mun tashi da labarin rasuwar babban daraktan agaji na abin nan babban discipline na majalisar agaji ta ƙasa baki daya wato mai jarhula kenan waɗanda su ne bangaren ladabtarwa na ƴan agaji na ƙasa shugaban na ƙasa baki daya Alhaji Abdulkadir wanda dattijo bawan Allah mutumin kirki daga jihar Sokoto shi ma Allah madaukin sarki ya karbi rayuwar shi jiyan nan muke ta'aziyar ma'ajin kungiya na jihar Sokoto yau kuma gashi mun tashi da discipline na ƴan agaji na ƙasa dazu nake gabatar da ta'aziya wa shugaban Sokoto a madadini da alarama da ainihin shugaban kungiya na ƙasa da kuma babban daraktan agaji na ƙasa shi ma matawallan digi a matsayin shi na mataimakin daraktan agaji na ƙasa ya cancanci mu miƙa masa wannan ta'aziya saboda haka Alhaji Abdullahi matawallan digi muna maka ta'aziyar rasuwan wato discipline na agaji na ƙasa da wannan babban majalisa ta kute rishin sa izala kuma gabaki ɗaya muka rishi Allah madaukin sarki ya gafarta masa Allah ya ainihin tsare zuri'arsa ya mata albarka mace macen nan haka ake ta yi yanzu na alarama yake ban labarin cewa daga jiya zuwa yau shi ma makwabtansa guda biyu a Kano Allah ya karbi rayuwarsu baki ɗaya ko ina idan ka je abin da yake ta faruwa kenan kuma na gaya muku cewa wannan duka yana daga alamar kiyama tana dabdab tana ƙara matsowa mun karanta wasu daga cikin alamomin da suke nuna tashin alkiyama a cikin wannan sura da muka karanta wanda muna dabda ƙare surar dan Allah ya sa mun ƙare surar mun ce za mu yi ƙarin bayani akan wasu daga cikin waɗannan alamomi da sura ta ɗan ishara zuwa gare su Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu ka tsare al'umman mu daga wannan annoba ya Allah in kuma cikin kaddarawarka ka kaddara mu ma a cikin ta za ka karbi rayuwar mu ya Allah ka samu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah ita annoba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azaba ce da Allah yake aikowa akan waɗanda ya ga dama daga cikin bayin sa amma daga ƙarshe yakan sa ta zama rahama ga masu imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda annoba ta auku a kasarsa amma ya daure ya zauna bai gudu ba ya dogara ga Allah yayi imani ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya kaddara mishi to Allah zai bashi ladan shahidi da zai mutu a cikin wannan annoba Allah zai tada shi ranar tashin alkiyama cikin shuhada'u ya Allah in ka san muna cikin waɗanda za ka karba a cikin wannan annoba Allah ka karbi shahadar mu Allah ka sa mu cika da kalmar shahada saboda haka ya ku bayin Allah ku yi ta sadaka ku yi ta karatun alkur'ani mai girma ga azumi dama ana yi ga dama kiyamar ramadan ana yi a yau ita karanta alkur'ani mai girma da zinnan na kalli wani jawabi da Dr. Bashir limami masallacin juma'a na Al-Furqan yayi akan muhimmancin karatun alkur'ani mai girma musamman a wannan hali da ake ciki domin ita kanta annobar halitta ce ta Allah kuma alkur'ani mai girma kalmomi ne na Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yin addu'an nan shahararriya a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq wannan ya nuna ana neman yin amfani da kalmomin Allah a nemi tsari daga halittar Allah wannan mulahaza ce mai muhimmanci da ya kamata masu da'awa su yada ta ko ina a cikin ƙasa mai ta karanta alkur'ani mai girma mai ta karanta alkur'ani mai girma Allah zai tausaya mana Allah zai yayi mana wannan bala'i da wannan musiba Allah ka gafarta mana ba mai iyawa wannan rigimar ta fi karfin kowa ba mai iya ta sai Allah madaukakin sarki an kai matsayin lamal ja'a wa laman jaminallahi illa ilai ba laifi bane mu dauki matakan da ya kamata mu dauka na al'akzu bil asbab amma daga ƙarshe mu maida zuciyar mu zuwa gaba zuwa ga Allah mai da ba mai iyaye wannan sai Allah mu kankadda kai masa kuka ya Allah laifin da muka maka ka jarraba mu da wannan jarrabawa Allah mun tuba ka yafi mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah rama ina muka kwana na'am account number na marayu kamar yadda muka saba ambata a kowace rana shine 00116081115 muna yawan maimaitawa dan wani sai ran da ya saurari karatu ne zai tuntube da account number din 00116081115 Bankin Stanbic IBTC Bank. Suna account din Open Su Welfare Committee GBW Kaduna State. Allah ya sa albarka. Na'am. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shiy'an lasta minhum fi shay'. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون جيه من فارة بياني أكون وانا آية دا الله يتشي إن الذين فرقوا دينهم للي ودن نسكر ربع الدين سو وكانوا شيعا سو كذا مقنجيا قنجيا جماعة جماعة غروب غروب الله يتشي لست فيهم من شيء lasta minhum fi shay to kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baka cikin su a kowane irin lamari baka ba su baka inji Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce inna ma amruhum ila Allah abun sane kawai lamarin su yana komawa ne zuwa ga Allah thumma yunabbi'uhum sanna Allah zai ba su labari bima kanu yaf'alun da abun da suka kasance suna aikatawa mun karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya magana akan rarrabuwar Yahudawa da rarrabuwar Nasara da kuma yadda wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta rarraba kamar yadda na ambata jiya wasu suka yi kuskure wannan aya sai su dauke ta su fassara ta akan kungiyoyin da'awa masu aikace aikacen addini sai su fassara da cewa su ne waɗanda suka rarraba addini idan muka ce kungiyoyin da'awa masu aikace aikacen addini kamar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna kamar kungiyar jama'atu nasrul islam kungiya ce ta da'awa kamar kungiyar fityanul islam kungiya ce ta da'awa kamar kungiyar muslim student society ita ma kungiya ce ta musulunci ta me ta da'awa islamic medical association kungiyar musulmai likitoci masu yi wa addinin musulunci hidima kamar irin kungiyar iman wato kungiyar wato likitoci ko kungiyar yan bautar kasa musulmai ga dai kungiyoyi nan suna nan daban-daban wato na aikace aikacen addini wani wanda bai san qur'ani ba sai ja wannan aya sai fasara har ma ya nemi haramta yin kungiyar aikin musulunci a cikin addinin musulunci wannan jahilci ne da rashin karatu kuma ya saba da mafatawar dukkan manyan maluma na duniya na musulunci baki daya ba kan wannan ake magana ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'umma za ta kasu kashi 73 su sunan su shirka sunan su ba sunan shi su jama'a ba shi yasa annabi yace wasataftariqu hadhihi al'umma wato su firak ne wasataftariqu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce wacce ce za ta je aljanna sai ce allazina kanu ala ma'ana alaihi al-yawma ashabi waɗanda suke kan abin da nake kan sayo da sahabbaina a wata ruwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wahiyal jama'a wato ita ce jama'a wato kenan musulunci ya haramta furqa amma bai haramta jama'a ba shi yasa irin wayannan kungiyoyin zaka ji da jama'a ake kiran su kungiyoyin aikin addini ba da furqa ake kiran su ba jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna jama'atu nasrul islam jama'atu fityanul islam jama'atu kaza jama'atu su wayannan jama'a ne ba firak bane abinda addinin musulunci yake magana akai wato annabi yayi magana ne akan firak firqoki waɗanda za su zo da usul nasu da jagoran su da wanda ke bada tsarin da yadda ake bada shi da yadda ake shiga da yadda ake karba za ka komi addini kaman addini ne mai zaman kansa da tsarin kansa kuma ana magana akan addinin musulunci so irin wayannan firqul islami suna nan da yawa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su za su bayyana kuma sun bayyana kuma har yanzu akwai burkushin su a cikin al'umma suna nan da yawa irin su khawarij irin su qadariyya irin su murji'a irin su jahamiyya suna nan da dama irin wayannan firqoki kuma idan ka tattara su za ka ga suna komawa zuwa ga wannan asali guda 72 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa duka firqoki ne waɗanda suke nabata amma ita kungiyar yin da'awa alqur'ani mai girma ne yace ayita saboda muhimmancinta Allah ran ma ya karanta mana aya a suratu Ali Imran inda Allah madaukakin sarki yace waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa'ula'ika humul muflihun. Allah madaukakin sarki yace wal takum minkum ummatun, a cikin ku ku musulmai to a samu wata umma, to anan ne ake kai ruwa rana. Idan kace kungiyar da'awa ba kyau, Allah yace lalle a cikin ku a samu wata umma wadanda aikin su ya da'una ilal khair, suna kira zuwa ga alkhairi. Wa ya'muruna bil ma'ruf, suna umarni da abu mai kyau da shari'a ta san shi. Wa yanhauna 'anil munkar, suna hani da mumunan abu wanda shari'a ba ta san shi ba. Allah yace wa ulaika humul muflihun, wadannan sune masu samun babbar rubu, inji Allah. To Allah yace a samu umma daga cikin ku musulmai. To menene umma, ya zaka fassara ta? Ba yadda zaka fassara kalmar umma sai dai ka fassara ta da kungiya. Na taba tambaya a birnin Kano inda nan ne tsakiyar Hausawa, ina so a fassara mun kalmar umma ba da kungiya ba. Na akai ta kai ruwa rana, sai ga manya-manyan Hausawan birni an kai ruwa rana, an zagaya an zagayo an gagara fassarawa. Can wani yunkuro yace wal takum minkum ummatu, lalle cikin ku a samu umma. Nace to ai ka gudu baka tsira ba. Idan aka ce umma, wata al'umma, nace to ai al'umma larabci ne ba Hausa bane, da Hausa nake so a fassara, ko ba haka ba? Qur'ani mai girma yace inna hadhihi ummatukum, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Yace wa anna hadhihi ummatukum, wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Yace an takuna ummatun hiya arba min umma, takuna ummatun hiya arba min umma. Ila ya Nuhu ihbid bi salamin minna wa barakatin alayka, ila ya Nuhu ihbid bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak. Ya idan gari wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adhabun alim. Allah yace wa mimman khalaqna ummatun, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Yace wa min qawmi Musa ummatun, wa min qawmi Musa ummatun yadu ومن قوم موسى أمة يدعون إلى الحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى أمة يهدون إلى الحق وبه يعدلون. So wannan ummatun ummatun dake cikin wannan ayoyi nace to ake na larabci ne ba Hausa bane. To sai aka sake samu wani bakaro alarama ya kukan kura ya ce to wanta kun minkum ummatu, lalle a samu wata jama'a a cikin ku. Nace to har yanzu kai ma ka gudu baka tsira ba. Ita ma kalmar jama'a ai larabci ce. Fatawalla fir'aunu, fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Hadha yawmul fasli, hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin. Am yaquluna nahnu jami'un, am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Sayuhzamul jam'u, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Idza ja'a nasrullahi wal fath, idza ja'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نشأت دوانا جماعة يجمع جماعة وانا يعنون كلمة جماعة إتما منيني نشأت إنا سوسي أنسامو من إتدا حوسا قرشي بابا حوسا داك سامو سيكو إنجيا كي نوال تكون منكم أمتون, lalle a cikin ku musulmai a samu me, a samu wata kungiya. Me aikin kungiyar? Ya da'una ilal khair, su zama masu kira zuwa ga alkhairi. Kungiyar da'awa, wa ya'muruna bil ma'ruf, suna umurni da abin da shari'a ta sani ta yadda da shi. Wa yanhauna 'anil munkar, suna hani daga munkari abin da shari'a ta kyamace shi. Kenan samar da kungiyar da'awa wannan abu ne da addinin musulunci yake bukatar shi. Shi yasa zaka ga kungiyoyin da'awa duk duniya in ka je akwai su. In ka je Saudiya akwai irin wayannan kungiyoyin, in ka je Masar akwai irin wayannan kungiyoyin, in kaje Kuwait akwai inda irin wayannan kungiyoyin kowace da irin gudunmuwar da take bayar wa musulunci idan kaje United Arab Emirates akwai irin wayannan kungiyoyin in kaje America akwai irin wayannan kungiyoyin na da'awa na musulunci suna nan suna taiwa addinin musulunci aiki in kaje Europe in kaje America akwai irin su Ibadur Rahman kungiya ce wacce muke haduwa da ita mai aikace aikacen addini suna yin aikin addini a North America wato har Canada babu inda ba sa zagaya suna isar da da'awa idan kaje Europe akwai sautu sunna Europe kungiya ce ta da'awa ta sunna suna nan suna kara da kasashen Europe duk inda kaje babu inda babu su in ka zo cikin Ingila a London akwai Ahlul Asar wanda yara ne matasa mafi yawan su likitoci engineers da sauran professionals amma aikin su da'awa da aikace aikace na addini a ainihin wato birnin London suna nan irin wayannan kungiyoyin da suke ta aikace aikace ko ina a duniya su wayannan kungiyoyi ne na alkhairi ba a kan su wannan ayar take magana cewa farraqu dinahum ba su ba su rarraba addini bane su sun hada addini ne shi yasa duk inda kungiyoyin ahlus sunna suke a duniya in kaje za ka ga kamannin su iri daya aikin su iri daya yadda suke gudanarwa iri daya kuma sun yadda ko a kungiye su kake ko ba kungiye su kake ba matukar kana kan qur'ani da hadisi duk inda kake a duniya kai musulmi ne sun san ka ba su san ka ba sun taba ganin ka ba su taba ganin ka ba su kuma firka suna ganin duk wanda ba cikin su yake ba kawai batacce ne koda wace irin koda akan tsantsar doran alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake batacce ne sharadin ka zama shiyayye shine ka ansa sunan su ka yadda karkashin jagoran su kake ka yadda kana cikin su wannan shine kare abin da zai mai da kai mutumin kirki irin wayannan su ake cewa firka wayannan kuma su ake cewa jama'at wato irin wayannan jama'atul mu'asira da ake su na'am to kenan wannan aya da Allah ya ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a Allah saminhum fi shay akan su wa take magana wasu daga cikin malamai har a cikin magabata har a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce tana magana ne akan wato ahlul kitab yahudu da nasara waɗanda suka fara rarraba kamin wannan al'umar me dalilin su suka ce ai mu abinda Allah ya ce mana wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adabun adhim suka ce Allah ya ce wala takunu ku al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku yadda ku zama kallazina tafarraqu kaman wayannan da suka rarraba waqtalafu suka sassaba da juna min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji bayyanu sun zo musu Allah ya ce ulaika lahum adhabun azim wayannan a gare su akwai azaba mai girma suka ce to wadannan su ne wadanda suka rarraba kuma Allah ya ce annabi shelanta musu bai tare da su mu kuma akai mana kashe ne kada mu zama kamar su suka ce ayar tana magana ne akan su na'am babu shakka su ma ayar tana magana akan su amma magana mafi karfi wace mafi yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi akan ta da maluma da suka biyo baya kuma zaka samu hadisan da suke kara karfafa maganar shine ayar tana magana ne akan yan bid'a domin yan bid'a su suka kirkiro abubuwa suka shigo da shi cikin addini suka rarraba addinin suka rarraba kan al'umma suka rarraba al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ya kwashi nashi menene babban dalilin su an samu hadisi wanda manyan malaman hadisi guda uku suka rawaito hadisi daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi sannan Ibn Abi Hatim ya rawaito hadisi haka Imam Baihaqi shi ma ya rawaito hadisi hadisin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an sauka masa da wannan aya sai yake magana da matarsa Aisha radhiyallahu anha sai yake cewa ya Aish innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a hum ashabul bid'a wa ashabul ahwa wa ashabul dalala min ummati laysat lahum tauba ya Aisha inna li kulli sahibi dhanbin tauba illa ashabul bid'a wal ahwa fa innahum la tawbata lahum fa ana bari'un minhum wa hum bura'u minni. Wannan hadisi manyan malaman hadisi guda uku suka rawaito shi, hadisin Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yadda. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yake Aisha da Allah yace innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay, lalle waɗanda suka rarraba addini suka zama kungiya kungiya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gaba dai baka tare da su. Yace yake Aisha ba wasu bane wannan, ƴan bid'a ne da masu bin san zuciya da waɗanda ke kan mazhabar bata a cikin al'ummata, inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yace laysa lahum tauba, matsala irin waɗannan babu tuba tattare da su. Sai manzon Allah ya sake cewa yake Aisha ki sani duk wani mai zunubi, mai zina ko mai shan giya ko mai ƙarya ko mai luwadi to yakan iya tuba, yana da tuba, amma ma'abucin bid'a ta san zuciya shi wannan babu tuba a gare shi. Saboda haka irin waɗannan mutane ba na cikin su, su ba sa tare da ni, inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me manzon Allah yake nufi da yace babu tuba gare su? Ba wai yana nufin idan dan bid'a ya gane gaskiya, ya gane sunna, ya tuba, ya daina bid'a, Allah ba zai karbi tubar shi ba. Ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba kenan. Abin da manzon Allah yake nufi shine mai aikata kowane zunubi yana da sauki in an gwada masa kuskuren sai ya tuba. Saboda ya yadda abin da yake yi ba mai kyau bane. Yanzu idan ka samu dan giya ya sha giya ya bugu, sai ka ce masa shan giya ba kyau, ba zai ce maka akwai ladan an sha giya ba. Mazinaci in ka je za ka yi masa wa'azi ya tuba ya bar zina, ba zai ce kaga zinan nan da nake ita ce hanyar Annabi Muhammadu ba, ko zai fada? Ba zai fada ba, duk haukan shi. Sai zai ce maka to ga nan dai kaddara ta fada kan mu, shedan ne ya rinjaye mu, a taya mu da addu'a, iya abin da zai fada kenan. Amma ba zai ce abin da yake yin nan lada Allah zai bashi zai kai shi aljanna ba. Idan ka samu dan luwadi ka masa wa'azi, ba zai ce maka luwadin nan da yake yi da Annabi yake koyi ba, ba zai ce maka luwadin nan da yake yi akwai lada da Allah zai kirga ya bashi ba, ba zai ce maka luwadin nan da yake hanyar Annabi Muhammadu bane. Duk wani mai saban Allah, to amma menene matsalar shi dan bid'a? Bayan ya kirkiro abu a cikin addini, ya nuna wa Annabin ma bai iya ba, shi ya iya, ya kirkiro abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da zaman sa ba, bai bauta wa Allah da shi ba, amma ya kirkiro ya shigo da shi cikin addini, yayi wa Allah da manzo riga malam masallaci, ya fusatar da Allah, ya fusatar da Annabi. Idan ka zo kana masa wa'azi ya tuba, abin da zai ce maka shi lada ma Allah zai bashi abin da yake. In ka zo ka ce masa ya tuba, sai ya ce maka ma baka kaunar Annabi ne, shi yasa kace masa ya tuba. Shi yanzu wannan abin da ya rike kankan shi kaunar Annabi ne tare da manzon Allah, wai da Annabi ma yake koyi. To yanzu wannan ya zakai tubar sa ta zama ya tuba da sauki? Ya fi wahalar tuba, saboda shi bai ma yadda abin da yake kuskure bane, gani yake abin da yake yi ma lada Allah zai bashi. Shi yasa manzon Allah yace ba su tuba, ma'ana tubas babu tuba a gare su, tubas su tana da wahala domin ba su ma yadda sun saba wa Allah ba, balle maganar tuba ta taso. Kuma wannan magana ita ce magana da Sufyan ibn Uyayna yake cewa albid'atu ahabbu ila shaytan min alma'siya, yace shaydan yafi murna da farin ciki in ya dora ka kan bid'a fiye da ya dora ka kan saban Allah. Shaydan yafi murna yaga kana yin bid'a fiye da yaga kana shan giya, dan yaga kana shan giya kana zina bai murna kaman yaga kana yin bid'a. Me yasa? Yace fa innal ma'asiyata yutabu minha wa ammal bid'a la yutabu minha. Wannan babban malamin musulunci magabaci yace dalilin da yasa shaydan yafi murna in yaga kana bid'a fiye da yadda yake murna idan yaga kana wato saban Allah, shine saban Allah ana iya tuba, don dama a ranka ka san abin da kake yi ba mai kyau bane. Amma ita matsalar bid'a a ranka kai gani kake abin da kake yi daidai ne, wannan yasa tuba daga gare ta yana da wahala. shi yasa malamai suka ce wannan ayar tana magana ne akan ƴan bid'a da ahlul ahwa. Kuma yanzu idan kana kallon irin maganganun da malaman bid'a da ƴan bid'a suke yi, kai ba sai an gaya maka cewa waɗannan sun rarraba addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sun rarraba addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu haka akwai dan uwa da ya turo mun wani malamin bid'a yana jawabi, wai sai yake cewa su a ka'idarsu da a ce ga Annabi Muhammadu yana cikin ɗakin nan, ga shehun ka yana cikin wannan ɗakin, to ko kallon Annabi Muhammadu ba za ka yi ba, ba abin da ya haɗa ka da shi ba ruwanka da shi, wanda za ka sa gaba shi ne shehun ka, in akwai bukata Annabi Muhammadu shi shehun ya kai ka waje Annabi Muhammadu, amma Annabi Muhammadu ko kallon sa ka bema cikin ajandar ka. Wannan ita ce ka'idarsu, ba ruwansu da kowane irin annabi, shehu kadai suka sanya a gaba, domin shehun nan shi ne wanda in wajen annabin za a je ya kai su, in wajen Allah za a je ya kai su, shi kadai suka sanya a gaba. Yanzu ya za ka kace mun wannan ba sabon addini ne ya zo da shi? Ya za ka kace mun wannan bai raba addinin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam? Ya za ka kace mun Annabi Muhammadu yana tare da wannan? Shi yasa kuka ga aka samu lokacin da a nan cikin birnin Kano wani mutum ya hau yawa shehunsa kirari akan minbari, bayan ya gama sai yake cewa wallahi da yau Muhammadu zai taso daga kabarinsa daga Madina ya zo ya ce su rabu da wannan shehu, ya ce wallahi taka wuyan Muhammadu za su yi. In yau Muhammadu ya taso daga kabari, daga kabarinsa a Madina, ya zo ya ce su rabu da shehunsu, to za su taka wuyan Annabi Muhammadu su wuce. Kuma shi yana ganin wannan lada zai samu ibada yake. Yanzu wannan in ka zo kana ce masa ya tuba, ta ina za ka fara? Wa'annan su ake cewa ahlul bid'a, ahlul ahwa, ahlul dalala, waɗanda ke kan bid'a da san zuciya da bata. Ga ana yanzu har an kai mutane an baro, har yanzu an kai matsayin da mutum zai iya fitowa almajiransa su ce masa rabbul izzati ya ce na'am. Siffa Allah gaba ɗaya. An rarraba kan addini. Sannan in kai magana, wai sai ka ji ana cewa wai wani ilimi ne da kai kwakwalwarka da karatunka ba ta kai ba. Kwakwalwarka ta kai ka gane Alkur'ani mai girma. Kwakwalwarka ta kai ka gane sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Maganar manzon Allah za ka iya fahimtar ta. Wai amma ga wani abu da sunan addini a cikin musulunci. Amma kwakwalwarka ce ba ta kai ta fahimta ba, kada ka sa baki lizami ya fi karfin bakin kaza, a bar mu masu kayan su yi kayan. Wannan ya nuna ba kayan musulmai bane. In kayan musulmai ne mu gani a Qur'ani, in kayan musulmai ne mu gani a Buhari, mu gani a Muslim, mu gani a Tirmidhi, mu gani a Nasa'i, mu gani a Abu Dawud, mu gani a littattafan da suke karantar da addinin musulunci. Kuma a kirkiro maka abu a ce ibada ne, ka ce ina yake Qur'ani, a ce ma babu, kai dai ba ruwanka ka je kai, ka ce a nuna min shi a dulle ta tafan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ce babu, kai dai karkada muka je kai kaunar manzon Allah ne, ka ce a nuna mun shi a qawaidi babu, nuna mun shi a ahlari babu, a shimawi babu, iziya babu, risala babu, askari babu, muktasar babu, muwadda babu, bukhari babu, muslim babu, tirmidhi babu, abu daud babu, zaili ibni duk wani littafin musulunci babu. Amma kuma in dai har kana kauna Annabi zo kai abu, Annabi yayi bai yi ba, sahabbansa sun yi basu yi ba, matarsa sun yi basu yi ba, ƴaƴansa sun yi ba wanda ya taba yi, surukansa sun yi ba wanda ya taba yi, ina aka yi babu ruwanka, kai dai kama ci gaba da yi. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Wannan ita ce fasarar da sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manyan malamai na musulunci, magabatan musulunci suka tafi akan ta, akan wannan aya. Allah ka gafarta mana. Sai Allah ya ce mai gaba Allah ramma, innama amruhum ila Allahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Allah ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, irin wa'annan mutane innama amruhum ila Allah, abun sani kawai lamarin su yana wajen Allah, inji Allah madaukin sarki. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alu, sannan Allah zai ba su labari dangane da abin da su kasance suna aikatawa Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mana imani mu ka tsare mana aqidar mu sai Allah ya ce mai a gaba Allah ramma man ja bil hasanati falahu ashru amsalha وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Ya ku bayin Allah ku ce alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah mun gode maka. Ubangiji mu mai rahama, ubangiji mu mai tausayi. Ubangiji mu mai jin kai. Wallahi in ka ganka auta kai ka jawo kanka. Amma Allah duk abin da zai taimaki wannan al'umma ya mata. Duk yadda zai gwada jin kansa da tausayinsa ga wannan al'umma ya gwada mata Allah madaukin sarki yace man ja'a bil hasanati duk wanda yazo da wani aikin kwarai wanda nake so ni Allah inji Allah yayi aikin kwarai kwara daya Allah yace falahu ashru amsalha in na bashi lada to yadda zan bashi ladar wannan aikin kwarai da yayi in kara masa kamarta in kara masa kamarta in yi ta karawa sai na kara masa kamarta sau goma shine falahu ashru amsalha yana da goma irin wannan aikin da ya aikata sai Allah ya ce man ja'a bi sayyi'ati wanda yazo da aiki mara kyau mummuna wanda ni Allah ban so to in nazo sakan ka masa Allah ya ce fala yujza illa mithlaha ba za a sakan ka masa face na iya wannan aikin kwara dai ne wancan anninka sau goma wannan fa fala yujza illa mithlaha Allah ya ce wahum la yuzlamu ba za a zalunce su ku fada mana ubangiji muke da shi mai karamci kamar wannan ubangiji wani ubangiji muke da shi mai tausayi mai rahama kamar wannan ubangiji Allah mun gode maka malamai suka ce wannan ita ce ka'idar wannan general rule ne ko me kai na kwarai kana kammala shi Allah zai ce aninka maka ladan sau goma amma ba nan ake tsayawa ba a akwai aikace aikacen da Allah zai ninne kalada ta wuce goma musamman abin da ya shafi infaki abin da ya shafi ciyar da dukiya wajen aikin addini shi ba sau goma ake ninkawa ba ninkin farkon ne ake yin goma daga nan ai ta ninkawa Allah shi kadai sai inda za tsaya shi yasa da Allah ya zo maganar infaki sai ya ce in tuqridullaha qardan hasana تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم يتي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة نعم والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون يساك يا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يأتي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم كسولا لكو جوة رحمة الله مدعوك كن سركي الله يشي إن تقرض الله قرضا حسنا إذا انكو كبا الله رنشي رنشي ميكو الله يشي يضاعف لكم ذا أنني كاموكو شيني إنجي الله بايان وانا ويغفر لكم kuma sannan Allah ya gafarta muku laifin fukanku ga ladan annun ninninka sannan ga wata garaba ta ta gafara laifin fuka in banda Allah wake da wannan sai Allah ya ce wallahu shakurun halim Allah mai hakuri ne sannan Allah mai godiya ne dan aikin da kuka yi dan kadan ya gode shi yasa ya ninninka muku saboda hakurinsa kuma ya gafarta muku laifin fukanku shine wallahu shakurun halim a wacce aya Allah ya ce man zallazi yuqridullaha qardan hasana waye zai baiwa Allah rance rance mai kyau Allah ya ce fayudha ifahu lahu ab'afan kaseera Allah zai ninninka masa ninkin baninki mai yawa inji Allah banda Allah ba wanda ya san sono za a ninka a waccan ayar Allah ya ce man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wane ne wanda zai ba Allah rance rance mai kyau Allah ya ninninka masa bayan ya ninninka masa kuma walahu ajrun azim karim walahu ajrun karim sannan ya sake kawo lada ta karamci ya sake bashi me lada ta karamci tace aljanna Allahumma ja'alna min ahli aljanna a ita ayar hayyan za suratul baqara Allah yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin wadanda suke ciyar da dukiyar su cikin hanyar Allah Allah yace ka masali habbatin kamar mutum ne ya shuka kwayar gero guda daya kwayar hatsi guda daya ambatar sab'a sanabil sai ta tsirar da zangarniya guda bakwai inji Allah fi kulli sumbulatin a cikin kowace zangarniya kuma mi'atu habba akwai kwara 100 100 sau bakwai shine 700 idan ka bada gudumuwa ka bada taimako don a ciyar da musulunci gaba ka sa jarinka ka sa dukiyarka idan naira 1000 ka bayar abinda Allah zai fara cewa ai shine an ninka maka sau 700 a baka 700 ka bada 1000 ga 700 an ninka maka sau 700 kenan ya isa bai isa ba Allah ya ce wannan matakin farko ne wallahu yudha'ifu liman yasha ita 700 din za a ita ninninka ta aita ninninka ta ga wanda Allah ya ga dama ninninkawa gurgurdan ikhlasinka da karfin niyyarka 700 ita ma a ninninka saboda Allah yana so sai ka je ina sai ka je aljanna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin abinda ubangiji zai sanar da shi ya sanar da al'umma idan bawa yeni zai aikata aiki da kwarai sai bai aikata ba sai Allah ya ce to ya ku mala'iku tunda dai har yayi niyyar zai yi bai yi ba bazan fasa bashi lada ba duk da bai aikin ba albarkan niyyar ku bashi lada cikakka sai a kawo lada cikakka ta wannan aikin da bai yi ba a bashi yayin da ya niyyar zai aikata kuma sai ya samu nasara a aikata sai Allah ya ce to ku bashi lada cikakka sannan ku ninka ta sau 10 sannan 10 ku ninninka ta har zuwa adadin da naga dama amma idan mutum ya niyyar zai saba wa Allah kuma sai tsoron Allah ya shigo masa sai ya fasa bai saba wa Allah ba Allah sai ce to bawa na yayi niyyar zai saba mu amma bai yi sabon ba to fasa sabon da yayi ku bashi lada cikakka amma aikin kwarai ne baka samu daman yi ba ba za a ce bari tunda ka fasa aikin kwarai bari a baka zunubi cikakke ba lada cikakka za a baka amma sabo kai niyyar yi baka yi ba Allah ya ce a baka lada cikakka duk da baka samu daman yin sabo ba idan kai yunkuri kuma ka samu nasara kai sabon sai Allah ya ce to a baka zulubi guda daya zulubi guda daya guda daya a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'ikun guda biyu masu rubutawa shi mala'ikan da ke rubuta lada shine siniya wanda ke rubuta zulubin shine jiniya idan mai rubuta zulubin ka ma riga ka aikatan zai rubuta zunubin cikakke sai wannan shi dan dakata mana ka sani ko istighfari maimakon ka sha wahalar rubutawa da kuma ya istighfari Allah ya ce ya yafe ka sake gogewa ka dan dakata tukuna Allahu akbar idan kai hu kai istighfari Allah sai ya ce da yafe ba ma sai ya rubuta ba idan aka jira baka tuba ba to a lokacin ne kuma za a rubuta maka guda daya in har an rubutan kuma sai ka dawo kai istighfari sai Allah ya ce wannan ma na yafe a shafi idan Allah ya ga ka shiga damuwa da bakin ciki na shedan yarin jayeka har ma ka saba mashi sai Allah ya ce to inda aka kankare wannan zurbin to a cika ramin da lada bai kamata kai asarar wannan abun ba Allahu akbar saboda nadamar da ka nuna ta saban Allah madaukakin sarki da kai amma duk da haka jahannama sai ta cika aljanna ba ta cika ba lalle shedan ba rago bane shedan ba rago bane duk da wannan rahamar amma sai an cika aljanna sai ta cika abin nan wutar jahannama sai ta cika saboda yadda bayi suke da gaugawa wajen saban Allah madaukakin sarki suke da nauyi wajen tuba suke da kasala wajen aikin kwarai da haka wannan daddayen da ake gogewa za ta taru hatta rinjayi wannan gomu goman da ake dinkawa saboda launin irin da dan adam Allah ka gafarta mana amin ya Allah ka bamu ikon bauta maka amin ya Allah ka bamu ikon tuba daga laifukan da muka maka amin ya Allah babu abin da zai taimake mu kaman tuba shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha saboda me عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يشهوا أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا فقلت استغفروا ربكم فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وتوبوا إلى الله جميعا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون دكا ولنا أيدي على رمى يكرن تامنا سنة كرمون يزواغ توبا زواغ الله سنة فالآمنا فلالا دا رومو دا البركة دا كتكين توبا زواغ الله الله كبامي يكون توبا زواغ ريكا الله ككربي توبا مو الله ليفن دا مكي مكا كجرب مو دا ونن بلائي دي كدوني الله من توبا كيافي منا الله كغافر تامنا الله كداو منا دا نسوا باي ونن پرگيشي دا الأومة دا كتكي الله كداو منا لافيا باي ونن چوتوتكا دا الأومة سكي تفاما ريتا يا الله كداو منا دا كنشير حنكلي باي ونن رشن wannan tashin hankali da al'umma suke fama da shi amin ya ku bayin Allah mu koma zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah mu nemi gafara Allah mu lallashi ubangiji Allah ya fi karfi mu ba mu iya fada da shi ba mu iya ja da shi mu lallashi Allah mu roke shi mu fashe masa da kuka mu nuna masa ba mu da kowa sai shi mun yi sa'a har yanzu bai watsar da mu ba mun yi sa'a mai tausayi ne mun yi sa'a mai jin kai ne mun yi sa'a karimi ne mun yi sa'a mai karamci ne mun yi sa'a mai yaula falala ce mun sa rahamarsa ta yaroci komai da kowa mu koma zuwa ga Allah Allah zai karbe mu Allah zai gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh